Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Tan simple como hablar. ¿Y si te caes de la bicicleta? ¿Y si te perdés en Bombay? ¿Qué pasa cuando un pasajero y otro suben al taxi a hacer terapia y cada uno te cuenta su drama? ¿Y si se cree amo y señor en el bus que eligió para vacacionar? ¿Qué pasa por el corazón de una mujer que recorre el mundo para encontrar a su madre? ¿Y cuando los hijos abandonan el nido y se mudan al extranjero? Estas y muchas otras preguntas surgieron a lo largo de los 6 meses que Caminante lleva andados desde el día en que se largó a caminar, el primer sábado de este 2020 pandémico. Algunos de los hombres y mujeres que invitamos nos contaron lo que les pasa cuando recorren las calles del planeta y otros cómo las decisiones que toman van moldeando su vida. Prácticamente todos nos agradecieron el poder contar algo de lo que les pasó o les está pasando. Algo que hicieron o están haciendo. Un sueño por cumplir. Porque Caminante se trata, entre otras cosas, de un pulmón para que amigos, conocidos, desconocidos también, puedan ventilar el alma, contar lo que les pasa. Pero, ¿por qué el agradecimiento? Quizá porque en un mundo hiperconectado pero comunicado muy pobremente, necesitamos respirar y poder hablar, decir lo nuestro, contar los secretos de nuestro oficio, de nuestra pasión, de nuestra alma también, algo que nadie sabe como lo sabemos nosotros. Las madres conocen los secretos y el esfuerzo para preparar una comida que desaparecerá en minutos. El albañil tiene un ojo único para levantar la pared y preparar la mezcla. El docente percibe el clima del aula al toque. ¿Qué decir del que tiene que organizar un viaje y conoce ciudades, hoteles y rutas como pocos? Todos tenemos una historia, un algo que nos pasó, una opinión para dar. Y todos queremos contarlo. Y la radio Caminante es un gran amplificador, una gran oreja para algo que todos necesitamos: hablar. Por eso morimos si no podemos meter un bocadillo, si no nos dejan sacar de adentro ese "no sabés lo que me pasó". Así de simple, así de loco es hablar. is the all-time loser. Ted Long, true, is dead. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. His children jumping off stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Buenas tardes, soy David Kohler y ya arrancamos Caminante escuchando de Jethro Tull, Locomotive Breath. Caminante es el paseo radial de los sábados a la una de la tarde por FM Box. Unas cuadras para viajar por las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía e historia y un invitado caminador. Me acompañan en esta caminata radial la Benjamina del grupo, Karen. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, David. Muy bien, acá en mi casa, tomando unos mates. Ah, perfecto. Estás como nuestro operador, también tomando mate. Bueno, ¿con qué te venís hoy, Karen? Bueno, hoy les traigo la película La Librería, que es una película que van a poder encontrar en Netflix. Es muy linda, está situada en los años 50 y recomiendo mucho que la miren. Más adelante les voy a contar un poquito sobre qué trata. También nos acompaña, gracias Karen, el profe de historia, Julio Lloret. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Damián? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Y hoy con qué te venís, Julio? Hoy vengo con una historia de un adelantado español que seguramente si hacen memoria de cuando iban a la primaria, a la secundaria, se acordarán, porque tiene un apellido que nos llamaba la atención. Sí, total. Álvar Núñez Cabeza de Vaca. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque fue el primer europeo que escuchó un ruido ensordecedor y vio por primera vez las cataratas del Iguazú. Y vamos a volver a ese momento donde se encontró con las cataratas. Bueno, y hoy tenemos un invitado especial, es el periodista Mario Marquich, un hombre que ha recorrido la Argentina y muchos países de América Latina, un gran caminante. Así que a partir de un rato vamos a conversar con Mario. Julio, ¿a qué número nos tienen que llamar aquellos que quieran compartir alguna historia de su ciudad, de su pueblo, de su cuadra o que quieran responder a la consigna? Sí, nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp al 11-6400-7047, el 11-6400-7047. ¿Y cuál es la consigna para hoy, Karen? Bueno, sabemos, ¿no?, que la cuarentena que surgió a partir del COVID-19 hizo que suspendamos muchas actividades que hacíamos fuera de casa y ahora no se puede salir a trabajar, no podemos pasear ni practicar ningún deporte. Entonces tuvimos que aprender a vivir de una manera diferente y en algunos casos con mucho tiempo libre. Entonces, la pregunta de hoy, la consigna, es que nos cuentes qué haces para no aburrirte en tu tiempo libre. En estos tiempos así de cuarentena, no sé, lees, miras la tele, empezaste alguna serie, aprendiste a cocinar algo nuevo. Contanos, mandando un mensajito o puedes mandarnos un audio si preferís. Julio, Yo rescaté de ropero, tengo para armar como 20 maquetas de aviones y ya voy por la tercera. Y era algo que, ¿viste lo que dejás en el ropero para más adelante? Sí. Ahora es más adelante. Llegó el futuro. Llegó el futuro, pero bueno, también hay que cumplir con las clases y ahí estoy. No es que le estoy dedicando mucho tiempo, pero algo le dedico. Yo no tengo mucho tiempo libre. Justo recién fuera de aire hablábamos del aburrimiento, pero estoy haciendo o hice un curso de radio online como para mejorar la performance. Saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo para afuera. Comida, fabricás barbijos, preparás alumnos. El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 1564-007047. Pan casero y pasta frolas de dulce de batata y membrillo en la zona de La Florida. Pedirlos a Analía. 1531-87-2521. Productos de huerta orgánica con entrega a domicilio. Llamar a Adrián Quintero al 15-7360-8614. Gaby prepara bolitas rellenas todas las tardes, por encargo. Está en la zona de Mosconi y Cravioto. llamar al 15 57 39 34 39. Pan de campo, baguette, torta brownie, muffins, torta de cumpleaños al 15 27 24 4837. Viandas diarias, empresariales y dieta apta para microondas y freezer. Reservar de lunes a jueves y entregan viernes y sábados. Llamar al 15 59 66 6175. Sorrentino, fideos y ñoquis al 15 28 70 8384. Productos de limpieza al 15 6221 3608. Carga y recarga de growlers. Llamar al 15 622 13608. Bombones Feldford en cajas de cuarto, medio y un kilo para Quilmes y Bernal. Llamar al 15 46 77 32 16. Miel pura de campo, bien para esta época, para el té y el mate cocido. Sin químicos. Llamar al 11 50 41 9595. Prepisas y tortas de ricota, coco y dulce de leche, pasta frolas y bizcochuelo. Llamar al 15 3697 8475. Y a Valeria para llevar sachets cortados y limpios para hacer bolsas de dormir para gente en la calle. Llamar al 11 59 53 3508. Mi nombre es Valeria, formo parte de una organización llamada Uniendo Voluntades. Hacemos bolsas de dormir con sachets de leche para personas en situación de calle. Articulamos la ayuda con otros grupos que asisten a estas personas con alimentos cada noche. Hoy necesitamos de tu ayuda para la confección de las bolsas de dormir para poder llegar a todos aquellos que las necesitan. Si tenés máquinas de coser y quieres darnos una mano, comunícate al 155953-3508 o en Facebook e Instagram Uniendo Voluntades. Muchas gracias, tu solidaridad hace la diferencia. Un trabajo importantísimo que hace Valeria, que acabamos de escuchar, y un grupo de personas uniendo voluntades, bolsas de dormir para gente en situación de calle, lo que llamamos muchas veces los homeless. Así que aquellos que puedan coser se ponen en contacto con ella, o los que, y creo que todos en alguna medida podemos llevar los sachets cortados y limpios al teléfono que nos indica, contactarse con ella y pedirle los datos de dónde hay que llevarlos. El teléfono es 15 5953 3508. Auspicia en Caminante. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Cuando llegues a amar, si no has amado, sabrás que en este mundo es el dolor más grande y más profundo ser un tiempo feliz y desgraciado. Corolario: el amor es un abismo de luz y sombra, poesía y prosa, y en donde se hace la más cara cosa, que es reír y llorar al mismo tiempo. Lo peor, lo más terrible, es que vivir sin él es imposible. Caminante, y tenemos mensajes. Así es, tenemos un mensaje de Mari, de Florencia Varela, que dice: corrigiendo, armando actividades, así pasó el tiempo. Mando mensajes y respondo, de todo un poco. Bueno, gracias Mari, y la consigna de hoy es que nos cuentes qué es lo que haces para no aburrirte en tu tiempo libre en estos tiempos de cuarentena. Esa. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. La librería. Florence Green es una mujer independiente, con iniciativa, siempre con una sonrisa amable y una meta por lograr: abrir la primera librería en un pequeño pueblo de Inglaterra de los años 50. La tarea no va a ser fácil debido a que tendrá que enfrentar una sociedad poderosa, manipuladora y egoísta que no quiere abrirle el paso a la pluma y la tinta. Sin embargo, esto no incluye a todas las personas del pueblo. Florence cuenta con la ayuda de Christine, a quien lo joven no le quita lo inteligente, y el señor Brandish, un lector ávido de novedades, solitario y un tanto arisco, pero dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que los poderosos del pueblo entren en razón. Las intenciones de Florence son las mejores. Busca con esta librería no solo animar a las personas a introducirse en el mundo de la lectura, sino también a asociarla con un lugar de encuentros y recrear el ambiente donde alguna vez fue feliz y encontró el amor. La librería es como un homenaje a la literatura, a los libros y a algunos autores como Ray Bradbury, famoso por sus novelas de ciencia ficción como Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas, entre otras. La directora Isabel Coixet acompaña el film de origen inglés con paisajes hermosos de bosques, el océano y una atmósfera aislada y melancólica.

auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante y estamos convocando a nuestra audiencia a responder a la consigna: ¿qué haces en este tiempo libre de cuarentena? No todos tienen el mismo tiempo libre, hay gente que está mucho más ocupada, pero otros sí tienen mucho tiempo libre y dicen que se aburren. Bueno, tenemos un mensaje. Hola, caminantes. La verdad que mucho tiempo libre no tengo esta cuarentena, precisamente. Justo. Pero en las primeras semanas con mi esposo y mi hijo aprovechamos a ponernos al día con el jardín, que estaba bastante abandonado, y reflotamos la huerta, pensando en tener verdura fresca para cocinar y para compartir, además de leer unas buenas novelas. Saludos de Silvina. Muy bien, muchas gracias, Silvina. Yo quiero un sol. De frente, tirando todo lo malo. Otro mensaje dice: buenas tardes, soy Carmen de Quilmes. Utilizo el tiempo en leer, escuchar música, limpiar, pintar, mil cosas. Imposible es aburrirse en casa. Felicitaciones, ameno programa. Y el que quiere mandar mensajes, siempre al 11 6400 7047. Gracias, Carmen. 1 2 1 2 3 4. Seguimos en Caminante y vamos a hablar con un periodista que probablemente sea uno de los hombres que más ha caminado el país y también países vecinos y en general de América Latina. Me refiero a Mario Marquich, que tenemos el gusto de recibir y conversar aquí en Caminante. Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá... disculpen la demora, pero el súper, la cola, todo complicado en este tiempo, hacer las cosas, trapear la casa, limpiar, en fin, se me complica como a todo el mundo, así que pero recién llegué y ya estoy dispuesto a hablar con ustedes. Sí, habla Julio Lloret. Mario, vos sabés que justamente yo tuve que dejar a mi esposa en el supermercado por esa demora. Me está esperando a que termine el programa. Sí. Así que son cosas no, que tremendo. Pasan. Mario, ¿y cómo estás llevando vos la cuarentena? ¿Cómo cambió tu vida? Bueno, radicalmente, de la anatomía de la inquietud y de viajar mucho, de ir a muchos lugares y de tener proyectos durante todo el año, básicamente se me ha complicado tanto la cosa que yo diría como título es la anatomía de la quietud, ¿no? Tanto es así que de vez en cuando hago notas para Telenoche, para el noticiero, y la gracia es que es un diario de cuarentena, digamos, sin salir de casa. Claro. Aunque en los hechos puedo salir por esta cuestión de que yo tengo algún permiso, pero básicamente salgo bien poco, hago pocas notas, prácticamente creo que hice en todo este tiempo 2 notas afuera, y solamente porque eran para completarlas para mi programa, que ya me estoy quedando sin material, porque yo había trabajado algunas historias en enero. En febrero me fui de vacaciones y en marzo, los primeros 15 días, también pensaba seguir trabajando y estaba muy embalado con los proyectos del año. Y de repente se paró todo porque me encontró en Ushuaia, que fue la primera ciudad que impuso la cuarentena. Y gracias a Dios que tomamos un último avión que nos sacó de allí, porque si no creo que todavía estábamos ahí. Mario, ¿sos de caminar, de salir a correr, de practicar algún deporte en tiempos normales, no de pandemia? Mirá, sí, yo siempre me gustó caminar, pero básicamente no lo hago como ejercicio, sino por desplazarme de un lugar a otro. Muchas cosas las hacía caminando, pero básicamente yo juego golf, que me encantó, lo agarré de grande, lamentablemente, porque verdaderamente me prendió de una manera muy especial, y considero que la mezcla de precisión, de naturaleza, pajaritos y de caminar un lugar espectacular y de jugar contra uno mismo y contra todos sus propios fantasmas es una cosa ideal, y que creo que está mal visto como deporte porque se lo asocia mucho a... Primero se lo asocia, digamos así, a una cuestión de clase social, que es totalmente claro, inexacto. Sí, sí. Y después se lo asocia también digamos, como que es un deporte de viejos. Y la verdad que ojalá yo hubiera empezado a jugar a los 10 años, mira. Pero eso es básicamente lo que me estoy perdiendo ahora, es el golf, sí, como una distracción clave que a mí me viene muy bien después de los viajes que hago para descansar, distraerme y sacarme de la cabeza... Bueno, todas las cosas que quedan sedimentando. Es apasionante el golf. La verdad que tenés razón. Hay mucha gente que tiene prejuicios y el golf es la lucha contra uno mismo y contra la cancha, ¿no? No con un exactamente, rival. Exactamente, sí. Sí, vos lo dijiste, sí. A mí me llama la atención un detalle de tu programa en el camino, que lo sigo siempre, y, uh-huh. y veo que es una mezcla también con la literatura. ¿Qué lugar ocupa la poesía y la literatura en tu programa? Bueno, como te darás cuenta, es muy importante porque trato de no... de dosificar un poco el vuelo, si se quiere, lírico. Todo lo digo entre comillas, chicos. No vayan a creer de que soy un intelectual que está pretendiendo hacer una cosa, digamos así, para vanagloriarse, ¿no? Yo digo que muchas veces tengo tentaciones de hacerlo un poquito más lírico a la historia, pero me parece que quedaría medio recargado. Bueno, volviendo al tema, claro que sí, yo tengo una gran formación, no te voy a decir académica de filosofía y letras, pero sí estudié periodismo y locución y todos esos 6 años... me la pasé leyendo como leo desde la juventud, ¿cierto? No de manera sistemática, pero con grandes autores, para mí por lo menos, que me formatearon bastante en lo que es mi trabajo. Es decir, en los años 70, por ejemplo, fines de los 70 y los 80, era mucho el policial. Ajá. Sobre todo las novelas policiales, novelas policiales negras, desde Raymond Chandler a Rodolfo Walsh, digamos todo lo que sea producir el policial negro o el deductivo, y también todos los ejemplos del nuevo periodismo norteamericano, sí. Truman Capote, en fin, Tom Wolfe, gente que verdaderamente hacía crónicas periodísticas pero le agregaba técnicas de la novela o del cuento, y ahí de esa cruza más o menos es de donde provengo yo, digamos, como fuentes de inspiración para trabajar el programa mío. Claro, hay ciertas técnicas y trucos narrativos que atrapan, ¿no es cierto? Es que el objetivo siempre fue, Tom Wolfe, que es uno de los grandes inspiradores del nuevo periodismo norteamericano de los años 60, 70, él decía una frase que verdaderamente me quedó a mí muy marcada, dice, yo escribo y cuando estoy escribiendo estoy pensando permanentemente, te tengo agarrado de la solapa al lector. Bien. Al claro, lector, ¿no? Sí, claro. Te tengo agarrado la solapa y no te voy a soltar hasta que termines. Bueno, un poco lo que yo pretendo también, modestamente, es lograr eso, porque uno haciendo periodismo puede ser muchas cosas. En esto incluyo todas las variantes que pueden claro. haber, somos seres humanos, ¿no? Desde ser honesto o no ser honesto, a ser bueno, ser malo, ser mediocre o no, o ser lo que quieras, pero... Lo que es verdaderamente feo en periodismo es ser aburrido, ajá, ¿no? Sí, uno sí, tiene sí. que tratar de con buenas artes de llamar la atención para poder atrapar a la gente en lo que uno está diciendo, contando o leyendo, ¿no? Cada uno en lo suyo, ustedes en el trabajo que hacen, que por cierto es hace volar mucho a los duendes de la imaginación, ¿no? La radio me parece que fue mi primera... mi primera fuente de noticias, de información, y la que acomodó mi vocación también. Mario, vos cumplís y desarrollás una cantidad de tareas, de funciones como periodista, conductor, escritor, también enseñás periodismo en la Universidad de Belgrano. ¿Sí? ¿Cómo influyó, y esto te lo pregunto, y nos contestás después de esta pausa breve que vamos a hacer, por favor. ¿Cómo influyó tu infancia, tu vida en Río Gallegos? Si es que te marcó de alguna manera esa etapa de tu vida. Sí. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1:00 p.m. con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Conversando con Mario Marquich, que es el conductor de los programas de televisión En el Camino y La Mejor Publicidad del Mundo, y le habíamos preguntado a Mario cómo influyó su infancia en Río Gallegos en su carrera como periodista, como conductor, como escritor. ¿Cómo fue eso, Mario? Bueno, mucho influyó, por supuesto, porque de allí provenimos, ¿no? Es decir, siempre pienso que uno es todo lo que ha sido, y en lo que fui es un chico muy inquieto con los deportes, educación salesiana, pero a la vez tenía tres hermanos mayores, cada uno de ellos influenció mucho también en mi carrera, porque ellos compraban revistas y mi hermana compraba revistas del corazón o de actualidad, tipo Gente, ponele. Sí. Y después uno de mis hermanos era muy fana del deporte en general, compraba el gráfico y las que habían, Goles. Y mi otro hermano, el mayor, ya tenía un poquito más edad y compraba revistas políticas que había en esa época, Primera Plana, Panorama, en fin. De lo cual yo robaba todo eso, y entonces me iba nutriendo de todo ese tipo de material, más el que yo conseguía con mis propias lecturas. Yo fui muy mal alumno, pero nunca dejé de leer. Qué notable, ¿eh? Hay muchos periodistas que fueron expulsados de las escuelas. Que hay sí, porque... Y sin embargo, a mí me gustaba, sí, se dan mucho esos casos. Sí. A mí me gustaba mucho ir a la escuela, pero por la gente, por los amigos, por los compañeros, las compañeras, no por el, digamos así, por lo que yo podía aprender. La verdad que cometí un gran error y lo sigo lamentando hasta el día de hoy, porque sería mucho mejor periodista, creo. Pero tengo muy mala base yo. Pero lo que pasa es que yo me sentaba en el último banco si podía y siempre tenía un libro en el regazo, pero no prestaba atención a lo que decía el profesor o la profesora y, en fin, y me llevaba miles de materias y terminé muy a los tumbos. Pero siempre estaba leyendo, de tal modo que ahí esas fueron mis buenas influencias. Por un lado, mala base educativa por culpa mía, porque los maestros eran todos buenísimos, educación primero salesiana y en el secundario bachillerato educación pública, pero muy buena, por supuesto, pero terminé. Y cuando terminé tenía la vocación muy acendrada porque la tenía de chico ya. Yo quería ser periodista y verdaderamente tenía el propósito muy firme de terminar el colegio a los tumbos como sea. Tan a los tumbos los terminé que lo terminé en servicio militar, porque repetí tantos años, me expulsaron 2 años y repetí otros 2 y qué sé yo, que terminé el servicio militar y me vine a Buenos Aires. Yo tenía la firme idea de que yo tenía que venir a Buenos Aires a tener una educación sistemática en una escuela de periodismo. Iba a ir a La Plata, pero en esa época estaba la dictadura militar recién instalada y cerraron todas las carreras humanísticas. No sé si alguno de ustedes reconoce aquello. Sí. Cerraron filosofía, psicología, sociología y periodismo, por supuesto, sí, la comunicación. Sí. Porque, claro, no había que pensar. Entonces, no me quedó otro remedio que quedarme en Buenos Aires, viviendo bastante apretado en una pensión, porque allá hubiera sido mucho más fácil, en La Plata, con amigos, viste, alquilar casa, es mucho más simple. Pero acá había que pagar la parte, porque era la Escuela Superior de Periodismo, que está en la calle Moreno, al 1900, y era la única escuela de periodismo que había en aquel tiempo. Así que, bueno, Mario, ahí fuimos, vos pensás, y bueno, pudimos hacerlo, pero de ahí sale todo. Pero el principal medio para terminar y hacerte el círculo, sí, fue la radio, lo que te digo. Yo radio. Escuchaba radio porque no había televisión en Río Grande. Claro. Y el hecho de vivir en una población del interior, ¿vos pensás que te marcó, te influenció en cuanto a los temas que elegís, el hecho de estar en contacto con tanta gente o tantas circunstancias, con tantos paisajes fuera de la capital? Bueno, ahí viene la radio. No creo que sea yo por provenir del interior. No te olvides que en aquellos tiempos el interior, aún hoy todavía existen algunas cosas, pero Patagonia era un lugar de relegado en el mapa del país. Siempre se hablaba de la Patagonia postergada, la Patagonia como algo distante, hostil, ventoso, frío. No existía para nada la idea, era la idea del fin del mundo con cárceles y castigos para los militares, etcétera, etcétera, etcétera. Había muy poco contacto y era casi la mitad del país que estaba muy, muy, muy abandonada, postergada, en fin. Y era el fin del mundo. Hoy en día todo eso se transformó en virtud. Es el fin del mundo, pero para la gente que vienen los turistas porque quiere conocer un lugar inmaculado, remoto, distante, claro, y que no está bastante intocado por el hombre y con mucha superficie vacía. Pero bueno, yo escuchaba la radio, escuchaba los grandes premios de turismo carretera que pasaba por todos los pueblitos del país, y de Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, bla, bla, bla. Y yo me quedaban todos los nombres grabados y grabados y grabados, y Salsipuedes, Famatina, Chilecito, qué sé yo, Rancún, La Pampa, de acá, allá, Tunuyán, Mendoza, Salta, el Algarrobito, todos esos lugares. Y yo con la radio fantaseaba, decía, algún día voy a conocer todo eso. Claro. Mirá vos. Claro, entonces se dio todo. Los nombres que se iban grabando en tu memoria y que después pudiste llegar a ellos. Sí, fui un afortunado y por otra parte también por la mala educación, como siempre cuento, si hubiera tenido una buena base como para seguir estudiando inglés, quién sabe, mi carrera hubiera pegado un vuelco y hubiera hecho algo que a mí también me fascina, por supuesto, conocer otros países y sobre todo si pudiera comunicarme en otras lenguas. Pero bueno, eso me impidió después porque ya empecé a viajar y hice, cumplí mi sueño de viajar por el país. Y por suerte lo conozco de cabo a rabo, digamos. Así que no hay por mal que no venga, ¿cómo se dice? Bien que por mal no venga, o al revés, no me acuerdo mal ahora. Mal que por bien no venga. Mal que por bien no venga, algo así. Y entonces terminé siendo una especie de caminante de mi propia tierra, y la verdad no me arrepiento para nada. Creo que tenemos la tierra hermosa, y soy a veces muy crítico de esta tierra que tenemos, porque bueno, podría ser mucho mejor de lo que es, creo. Pero está, qué sé yo, será otra generación, le tocará hacer mejor las cosas que las nuestras. Mario, ¿cómo elegís tus notas? Un viaje te deja de sedimenta, haces 3, 4, 5 notas y te quedan 3 o 4 que vas conociendo en el camino, ¿no? Claro. O sea, sí, y entonces agarrás y anotás, ¿viste? La próxima vendré por este otra cosa. Pero la propia gente te va contando cosas, ¿no? Claro. O vos la vas viendo, digamos así, en la medida que vas. De repente vos, lo que nos pasa a todos, ¿viste? Esa vieja historia de que vos tenés una historia buenísima a la vuelta de la esquina y no nos damos cuenta, porque vivimos ahí. Claro. Entonces, de repente, al tipo que va en el interior, yo de repente digo, che, escúchame, ¿qué es esa cosa? Hay un obelisco gigantesco. Dice, eso lo de el camino entre Córdoba y Carlos Paz. Eso es la tumba de la Miriam Stéfor, el de Barón Visa. Yo digo, ¿pero cómo una tumba? Le digo, es más alto que el obelisco eso. Y efectivamente, es un tipo que, pero atrás había una historia claro. Buenísima. Y entonces, la gente de ahí no le da bolilla. Entonces, hay muchas veces pasa eso. Es como cuando vos en tu propio pueblo, yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero de repente viene toda la prensa, se arremolina y preguntan ahí, andan buscando a alguien, qué sé yo. Dice, che, no, estamos buscando a Juan Pérez, qué sé yo, ¿por qué? ¿Por qué lo buscan? A Juancito, que lo buscan, sí. Y porque salió campeón del mundo, ganó el torneo de ajedrez, sí, de no sí, sé qué, claro, qué sé yo. ¿Quién, Juancito? Sí, vive acá a la vuelta, ¿no? Che. Y sí, vive acá a la vuelta, pero ganó el torneo mundial de ajedrez, o ganó no sé qué cosa. Por eso digo que las historias están escondidas. Entonces yo me nutro en cada viaje de algunas historias más, que las dejo sedimentar, están anotaditas, y vuelven otro momento. Ahora, ¿por qué las elijo? También esto es interesante, creo, para completar el círculo. ¿Te gustó el paisaje? ¿Te gustó la historia? ¿Te gustaron los personajes que encontraste o que podés llegar a encontrar? ¿Tengo algún gusto personal en ir a conocerlo? Sí, todo eso está en la paleta de las posibilidades por las cuales yo hago mi propio sumario interno y me digo, este año voy a tal lugar de Catamarca, el tipo que hace bombos, voy a hacer los fantasmas que hay en Salta. Parece loco no decirte así, sí. Como quien dice, voy a charlar con el secretario de no sé de Estado, ahí los fantasmas. Después voy a hacer al corredor de autos que pudo ser mejor que Fangio, o a la señorita que no sé, que vive en el medio de la selva en una tribu que no ha sido descubierta hasta hoy, que es médica, residente, y en fin, te saltan las historias. Pero, digamos, con los años uno va aprendiendo también la parte profesional, que tenés que ir dosificando un poco la cuestión de hacerlo federal, porque mi programa siempre pretendió eso, ¿no? Hacer un poco de todo. Mario, y en este viajar y conocer paisajes y conocer gente de tantas provincias y de América Latina, porque has viajado también fuera del país. Sí, claro. ¿Vos encontrás, has detectado por lo que escuchás, por tu mirada, que hay algún anhelo, algo que los pueblos están pidiendo a su tiempo, a sus gobernantes? ¿En toda América Latina, decís vos? Y especialmente en Argentina, pensemos, pero tal vez es el mismo que hay fuera del país. A ver, bueno, es muy personal, digamos así, es una mirada muy personal. Claro, sí. Finalmente va a terminar siendo una mirada muy personal. Yo no sé si todos están pidiendo lo mismo, si hay un reclamo. Hay una realidad que es muy evidente para mí en todo el país, que es la pobreza, ¿no? Sí. Eso, digamos, como para empezar, creo que es clave esta historia, porque verdaderamente es un pueblo muy empobrecido. La otra parte que yo agregaría, y que esa sí la puedo, me hago cargo, digamos, como idea propia, porque he recorrido todo el país, es que verdaderamente podría ser un país distinto en cuanto a las posibilidades enormes que tiene en función de lo fecundo que es la tierra, de lo generosa geografía que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque vos imaginate que nosotros tenemos selva, tenemos 5.000 kilómetros de cordillera de los Andes con sus respectivos valles, con sus minerales, con que es, creo que después debe ser la tercer cordón montañoso del mundo, pero que muy generoso, porque aparte, imagínate todo lo que podés aprovechar de a partir de ahí. Después tenés Chaco Boreal, Chaco Norteño, con el Chaco hasta norte de Córdoba. Tenés Valles Calchaquíes, tenés toda el sistema de Patagonia que llega desde el sur de Mendoza prácticamente hasta el fin de Tierra del Fuego. Tenés una ubérrima y fecundísima pampa húmeda y productiva con las provincias de la Mesopotamia, más Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires sobre todo. Y tenés un mar absolutamente inexplotado que nunca lo miramos. Claro, estamos de espalda de nuestro mar. Vivimos. Y entonces vos te das cuenta que evidentemente hay algo que está fallando. Fallamos nosotros, bueno, yo me pongo adentro también, digamos, como sí, generacionalmente, sí. Pero vamos a ser muy sinceros con nosotros. Para que nosotros cambiemos, primero hay que hacer un buen diagnóstico, es decir, tenemos que ir al médico. El médico es el que te va a decir, flaco, lo que te está pasando a vos es esto. Vos no lo querés ver, pero te pasa esto. Claro. Nosotros tenemos un grave problema de creer que somos ricos y no lo somos. Exactamente. Nosotros tenemos ese gran problema. Creemos que somos ricos y no lo somos. Lo que pasa es que siempre que tenemos un gran desastre, que en todos los gobiernos ocurre en algún momento un gran desastre, entonces viene el Estado a socorrernos de una manera y el Estado parece la vaca lechera que nos da todo. Entonces, después se producen rebotes económicos y bla, y a algunos le va bien, a otros mal, porque siempre en una crisis hay una oportunidad, Si no le va bien a... Después de la convertibilidad, me acuerdo que era estábamos en la lona cuando vino de la Rúa y qué sé yo, habíamos quedado. Ahora, había quedado potencia industrial instalada para algunas cosas que funcionaron rápidamente y bien, como los vinos, por ejemplo. Uh-huh. Antes empezaron a haber cepas que no habían. Antes era vino fino tinto, vino fino blanco, ¿se acuerdan? Sí, y de repente muy empezaron a hacer los mejores vinos del mundo, el Malbec o no sé qué cosa. Bueno, eso había sido capacidad instalada que habían comprado en la época de la convertibilidad. Pero naturalmente que le había ido bien a un sector nomás. Claro. Después toda la mitad del país había quedado en la lona. Por eso te digo que es un país raro, es un país extrañísimo, Argentina. Mario. No podés decir que es como Chile, que Chile tiene muy poco, verdaderamente, pero lo poco que tiene sabe cómo utilizarlo. Quizás la escasez, o sea, hace que se ingenie más la persona, ¿no? Como que son razones culturales. También existe eso. Ellos tienen una geografía muy quebrada, tienen muchos problemas con eso, han sido muy... verdaderamente han debido sacrificarse. Nosotros tenemos el problema de que pareciera ser que todavía estamos como en un caldo, ¿viste? Que el guiso no se termina de consolidar. Sí. Porque todavía tenemos... Mirá, a mí me encanta mucho la sociología, o por lo menos la sociología doméstica. Tenemos la sociología criolla, es muy rara. Tenemos la mirada del inmigrante que bajó de los barcos, pero tenemos ahora una mezcla con toda la gente que viene de las fronteras que nos rodean a nuestro país, que son dos migraciones muy distintas, sí. ¿Entendés? Y tenemos todavía cierta apetencia de clase patricia, sobre todo instalada en las grandes ciudades y básicamente en Buenos Aires, que ya quedaron en el olvido. Como han quedado en el, digamos así, muchas cosas ya fuera de moda, como digamos el poder militar en la Argentina. Nosotros necesitamos algo que verdaderamente nos sacuda, nos haga pensar que podemos cambiar la situación a partir del esfuerzo. El esfuerzo para mí es básico. Exactamente. Esto es básico. El esfuerzo es básico. En la medida que nosotros tengamos y nos digan, y sobre todo porque tenemos un sistema presidencialista, esto es importante también, sí, para mí, ¿no? Digo, el que tiene que dar el ejemplo siempre el tipo que está arriba, porque Argentina es como una familia, ¿viste? Va siempre a mirar al ahí en el centro de la mesa o en la cabecera de la mesa, a ver, ¿y qué dice el papá, el que viene a ser el papá? Entonces, hay que tener buenos ejemplos hasta el día que, quién sabe, yo con eso sueño, que nosotros tengamos otro sistema, que sea primer ministro, que sea más equilibrado, que sea más, digamos así, que no haya tantas tentaciones autocráticas de ningún Mario, no estoy hablando de política partidaria, pero sí, creo que debería ser mucho más equilibrado. Tenemos que ir cerrando el programa. Una última pregunta breve. ¿Alguna vez hiciste algún cálculo, una estimación de cuántos kilómetros recorriste, cuántas millas? 2 millones. ¿Eh? 2 millones. 2 millones. Sí, agrego un viaje en avión de acá a Córdoba, ida y vuelta con cada viaje, ¿no? Sí. Digamos, medio, una distancia cortita en realidad, pero todo lo recorrido después en camioneta y los viajes, que a razón de 27 viajes, 25 viajes por año durante 25 años, te da más o menos eso. Sí, hemos andado por suerte bastante y tenemos ganas de seguir andando todavía. Qué bueno. Se llama Mario Marquich, todos lo conocen, está en la tele, en TN, y hoy hemos tenido gusto de entrevistarlo y que nos cuente un poco de su vida y de sus sentimientos. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, por favor, un abrazo, ha sido un placer contarles, espero no aburrir, y no, bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias. Que sigas bien. Chao. Bueno, tenemos mensaje de Romina. Dice: qué hombre tan noble y honesto, Mario Marquich. Lo felicito por el reportaje. Impecable. Gracias, Romina. Y buenos días, dice, por la consigna. No me ha cambiado mucho el día a día. Trabajando en una actividad por hoy de las esenciales. Se ha complicado. Incluso espero algún feriado para descansar. Alicia. Gracias, Alicia. Muy bien. Acabamos de terminar la conversación, la entrevista con Mario Marquich. Dos o tres cosas que él marcó. Primero, es un gran caminante, sí. Ha recorrido 2 millones de kilómetros en sus 25 años de ejercicio profesional, y destacó la importancia del esfuerzo, sí. Del esfuerzo de cada persona, de cada familia, para sacar el país adelante. Y el ejemplo, por supuesto, nos dice, tiene que venir de arriba, de los líderes, de los dirigentes. Nos despedimos, Julio. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Sí, nos quedamos pensando en estas cosas que dice Mario. Estoy completamente de acuerdo que las razones son culturales y que quizás en una futura generación podamos ver otro tipo de país que es el que estamos viviendo ahora. Así que un abrazo para todos y nos vemos el sábado. Karen. Sí, un beso y un abrazo a todos los que nos están escuchando y gracias por compartir este rato con nosotros. Muy bien, nos vamos. Julio Lloret estuvo haciendo la musicalización y los poemas, Damián Espadé en la operación técnica, Karen en las películas de Esa ya la vi, y ustedes pueden encontrar las columnas y entrevistas como las que hicimos hoy en nuestra fanpage Caminante. Soy David Kohler. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. No te desconectes.